El día 6 se inauguró en Moscú de Rusia la exposición de libros, fotos y artículos artesanales de Corea por el Día del Sol. Presidieron su local los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Se exhibieron las fotos sobre la diamantina pida y las proezas de ellos y las actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un. También se veían las obras maestras de los grandes hombres del Monte Baekdu, los libros, fotos, sellos y artículos artesanales de Corea. Asistieron personalidades de los círculos político y social, los miembros de las entidades de amistad y solidaridad con el pueblo coreano, y los hombres de prensa de Rusia, y el embajador y los miembros de la embajada coreana en Rusia. Los participantes colocaron un cesto y ramos de flores ante los retratos sonrientes de los grandes líderes y les rindieron tributo de homenaje. Por otra parte, se inauguró semejante exhibición en San Petersburgo de Rusia el día 11.